cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión. Comenzamos mes, comenzamos semana, este lunes 2 de marzo del 2015. Y aquí pues como siempre encantadísimos de volver a compartir una noche más contigo este tiempo de música, tiempo de radio, que juntitos pues estamos aquí encantadísimos de seleccionar para ti, en nuestro caso. Y que nada, que esperamos y deseamos que todo lo que proponemos pues sea de tu agrado. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Y ya sabes que desde aquí pues te mandamos el mejor de nuestros deseos. Hay varias fórmulas para escucharnos en directo a través de radioesperantia.com, esperantia.com, maratonpodcast.com. Ahí en esas páginas tienes los reproductores fijos. No tienes que hacer nada, simplemente entrar en la página donde encontrar los directos. O bien, escuchando las emisoras que hasta ahora sintonizan nuestros programas, o seleccionar la aplicación móvil TuneIn. En cualquier caso, pues es sencillo escucharnos. Me parece que no me dejo más para los directos. En cualquier caso, si no llegas, si no te apetece o si no te viene bien, pues tienes la fórmula del podcast, que es la grabación con esos polvos mágicos que le introducimos para que se convierta en podcast y poder descargarlo o escucharlo ahí mismo o llevártelo al coche, a una cena romántica, donde quieras. Ya pues una noche de baile, pues no. Como ponemos música bastante tranquilita, pues bueno, también, como ponemos música de todo tipo, pues igual serviría. Pues nada, en cualquier caso, que nada, que desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Esto no sé si te lo he dicho, que a veces me repito como el ajo. Y comenzamos semana, comenzamos mes y comenzamos con actualidad. Estreno hoy en Confusión. Te hemos puesto pinceladita de este disco, pero ya nos ha llegado completo. Moving Up Quickly, que es el nuevo trabajo de la saxofonista checa Magdalena Chovankova. La hemos escuchado en varias formaciones, incluso su hermana, que es batería, también forma parte de su banda. Y no suena nada mal. He escogido un tema que no es quizá el más significativo del disco, pero bueno, he estado ahí pues escuchando un poquito de cada cosa y este tema me ha gustado. Es así un medio tiempo, quizá muy suavecito, pero en el que podemos escuchar y disfrutar del saxo de Magdalena Chovankova, de la República Checa. Checa, por lo tanto. Pues nada, no perdemos un instante y aquí comienza Confusión. Bienvenido, Magdalena Chovankova, y esto se llama The Smoothness of Your Skin. Thank you. gran disco, se llama Moving Up Quickly, de este año 2015, y como te decía, la hermana batería de Magdalena Chovankova, que es Gabriela, pues en este álbum toca pues batería, percusión y también vibráfonos. Plantearle músicos sobre todo europeos en este álbum, que no suena nada mal, como puedes apreciar. Esto es en The Smoothness of Your Skin. Con ella hemos comenzado la edición de este lunes aquí en Confusión. Y nos vamos con otro saxofonista que tiene nuevo material, te presentamos hace poquito, pero nos ha gustado este tema, que lo escuchamos el otro día, y nada, pues digo, pues nada, nos vamos a remontar unos añitos para escuchar a este fenómeno, King Waters. Una delicia. Esto es After Midnight. King Waters, norteamericano. Thank you. discazo del año 2001 de King Waters, From the Heart. Esto se llama After Midnight. Pedazo de saxofonista norteamericano. Que bueno, que tiene nuevo disco que estrenábamos, pues, pues si mal no recuerdo, pues hace nada, hace unos días, este 2015. O quizá fue fines del 2014. Bueno, hace muy poquito que tiene nuevo disco. Pues comienzo con saxofonistas hoy en Confusión, comienzo de semana, también comienzo del mes. Hoy es el primer día que hacemos programa del mes de marzo, porque hacemos programa de lunes a viernes, si no pasa nada y después fallamos algún día. Pero en cualquier caso tienes las remisiones en radioesperantia.com, por eso no hay que preocuparse. Pues Animos, una banda fantástica que te presentábamos hace ya tiempo, son californianos, L.A. Chilharmonic. Esto es Checking Your Out. Californiana del guitarrista y profesor universitario de guitarra, evidentemente Richard Smith, una banda que también pues cuenta con Greg Kurakis, el saxofonista Eric Marienthal, el trompetista Michael Paulo, el también trompetista Craig Haddam, el bajista Brian Bomber, la vocalista Patrice Wassen o el percusionista y también batería Alex Acuña con Vinícola Yuta. Casi nada, una banda genial. LA Chilharmonic, una verdadera delicia. Y nos vamos con este disco que te lo presentamos ya el otro día, lo último de Ben Tanka, Full Tank 2.0 o 2.0, Last Minute Changes. Tank 2.0, la música del nuevo trabajo de este pedazo de teclista que también estuvo durante muchísimo tiempo en su juventud como jugador de baloncesto en la liga americana, la liga norteamericana, la liga estadounidense y la liga canadiense, porque los canadienses también son norteamericanos. Estuvo en las dos ligas jugando y después ya pues se dedicó plenamente a la música como teclista y bueno, tiene discos geniales, de verdad. Llevamos una temporadita proponiéndote algunos temas, no solamente de este último disco, sino de los anteriores, y son una verdadera delicia. Pues seguimos, Last Minute Changes, la música de el nuevo álbum Full Tank 2.0 de Ben Tankar. Seguimos, esto es Confusión en Radio Esperanti. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. ¿quieres que te diga la verdad? Ya me pierdo en la discografía de este pedazo de guitarrista parisino, Yunam. Como anticipo de su nuevo disco, que todavía no lo tenemos, nos han llegado creo que 13 temas. Este es el último que nos ha llegado, Throwback Kid. Una pasada, como puedes apreciar. Y entre las colaboraciones que hace y las versiones que hace de grandes músicos de nuestro tiempo, pues ya digo que se me va. Sería muy exagerado decir que graba tan rápido que no te da tiempo ni de presentar los discos. Pero sería una exageración, seguramente por mis orígenes andaluces. Pero bueno, que graba un montón de música, hace colaboraciones, que el otro día escuchábamos la de Patrice Rassen, por ejemplo. Y bueno, las versiones espectaculares de temas de George Benson, por ejemplo. De Chic. Una delicia este guitarrista que es de París, Yunam. Throwback Kid, lo nuevo que nos ha llegado como anticipo de lo que muy pronto suponemos será pues un nuevo trabajo que estamos pues esperando como agua de mayo. Yunam. Esto es Confusión y en este punto queremos agradecerte, bien si estás sintonizando, si llevas un ratito con nosotros, si estás ya escuchando el podcast, pues nuestro agradecimiento y, por supuesto, nuestros mejores deseos. Es trompetista y es neoyorquina, se llama Cindy Bradley. Y esta delicia, Massive Transit, en Confusión, radioesperantia.com, como cada noche entre las 11 y las 12, una horita menos, te escuchas desde Canarias. We'll be right back. Andy Bradley, un pedazo de trompetista, es neoyorquina. Y te hablo de memoria, que no le he buscado, no me costaba nada, pero bueno. No lo he buscado ahora, pero me creo que este es el álbum del 2013 que tiene este mismo título, Massive Transit, de Cindy Bradley, aquí en Confusión, en radioesperantia.com, ya sabes, en directo en de 11 a 12 de la noche en radioesperantia.com, maratón podcast y esperantia.com, o en el podcast, pues lo puedes encontrar en radioesperantia.com, te vas ahí a programas, despliegas música, despliegas Confusión, pinchas en podcast, y este es el número 506, Cindy Bradley. Pues vamos con un otro guitarrista, Jonathan Butler, Feel So Good, Confusión. Hello, I'm Bashira, and every day I listen to Radio Esperantio. escuchábamos antes con el Child Harmonic, la banda de Richard Smith, el guitarrista y profesor en la Universidad de California. Es Brian Bernberg, bajista, que nos encanta y que habitualmente pues aparece aquí en las selecciones que te preparamos en Confusión y que esperamos y deseamos sean de tu agrado. Pues seguimos, que esto no se detiene, aunque fíjate, no me doy cuenta y ya tenemos que empezar a hacer planes. 40 minutitos que llevamos ya. Pues nos vamos de un bajista a un teclista, Roger Smith, Off the Hook. Smith, un teclista, te iba a decir que su fama pues, pues le llega sobre todo tocando órganos Hammond, es organista más que pues pianista, y bueno, fue uno de los múltiples integrantes de esa pedazo de formación Tower of Power, entre muchos teclistas que había. Prácticamente, si quieres imprimirte la todo el plantel de la banda a lo largo de su historia, pues prácticamente tienes que cargarla de tinta la impresora, porque creo que son más de 100, no juntos, pero bueno, que han ido cambiando las formaciones, pero ahí pues ha pasado lo más granado del panorama musical de esa, la música negra, funk, jazz, urban, etcétera. Como cada día a esta hora, confusión. Nuestra confusión es diferente. disco al que pertenecía a este tema, prácticamente no hace falta presentarlo, Row It With You, el de Michael Jackson of the World del 79, pues creó verdadera magia el compositor británico Rod Temperton, el productor Quincy Jones y Michael Jackson. Un tema múltiplemente versionado, no sé si múltiplemente será una palabra así, que se pueda encontrar en el diccionario, me la acabo de inventar. Bueno, que ha sido versionado en múltiples ocasiones. Es la guitarra de Chuck Loeb la que lo interpreta en esta ocasión. Y es una delicia, como siempre. Nos encanta este tema. Pues vamos ya poniendo el punto final. Y lo haremos de esta forma. Escucharemos a otro guitarrista, Patrick Jandal. Y sobre él pues ya nos iremos despidiendo y emplazándote para el programa del martes. Este comienzo del mes de marzo de 2015. En radioesperantia.com, como siempre, Patrick Jandal. Esto se llama Maniobras Nocturnas, Nocturnal Maneuvers. Ha sido un verdadero placer compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio, aquí en Confusión, radioesperantia.com, como cada noche, entre las 11 y las 12, una hora menos en Canarias, hora española, de Madrid, las 11, las 10 si estás en Canarias, si estás en otra ubicación, pues ya tienes que echar mano de la calculadora o buscar pues la diferencia horaria. Pero en cualquier caso tienes el podcast y en el momento que estimes oportuno, pues lo puedes ahí escuchar en directo o descargártelo y escucharlo en otro momento y en el dispositivo que más te guste. Patrick Yandall, de Carolina del Norte, pedazo de guitarrista con el que nos despedimos. Ha sido un verdadero placer. Fran J. sabe de la realización y presentación, que te manda los mejores deseos y te emplaza para mañana. Mañana estaremos pues de nuevo aquí. Mañana será martes 3 de marzo de 2015. Y nos despedimos con un saxofonista que dio origen a una ley, la ley Art Porter. Estaba de gobernador de Arkansas, viejo conocido de todos, Bill Clinton, luego se convirtió en presidente norteamericano. Y bueno, pues la historia la he contado varias veces, pues él era saxofonista, Art Porter, muy jovencito, todavía no tenía la edad para entrar en locales que vendían bebidas alcohólicas, pero él no entraba a beber, entraba a tocar. Entonces Bill Clinton pues cambió la ley, hizo una ley para que si había músicos que pues eran menores de edad para consumir alcohol, pues que pudieran entrar en los locales para tocar. Fue la ley Art Porter. Art Porter, lo que escucharemos era su primer trabajo del 92. Desgraciadamente nos dejó en el 96 en un accidente pues de un naufragio en Bangkok. Grabó 3 discos geniales. Y bueno, pues el destino se lo llevó. Esto se llama Inside Myself, de su álbum del 92, el primero, su álbum de debut, Pocket City. Bye bye, hasta mañana. Thank you.